14 bis. Artículo de la Constitución Nacional que garantiza los derechos del trabajador. Para que el gobernador y el intendente hagan como don Carlos. Basta de precarización. Basta de doble discurso. Basta de doble discurso. Por el pase a planta y el reconocimiento de la antigüedad. Informate. Firma el petitorio. Y difundí. www.14bisdoncarlos.blogspot.com